Argentina en el arco del Río de la Plata. Vamos Argentina, vamos las banderas. Comienza el partido final de la Copa del Mundo del 78 de la República Argentina. Y el mundo.